La muchacha de la bicicleta se le veía cada mañana por la carrera del río Darro montada en su bicicleta, con su coleta de pelo negro meciéndose al viento, pedaleando despacio y portando en la cesta que en su bicicleta llevaba en el centro del manillar sus libros, cuadernos, bolígrafos. También algunas manzanas que luego a media mañana se comía en el balcón mientras contemplaba la Alhambra. Era joven, alta y algo delgada y hermosa como un sueño. No tenía muchos amigos, pero sí le gustaba soñar sueños bellos y encontrar un día a un hombre bueno que la quisiera mucho y la tratara con respeto. Mientras ella cada mañana subida en su bicicleta recorría la calle más hermosa de Granada que va por las orillas del río Darro y a los pies de la Alhambra, él practicaba sus ejercicios de piano. Justo en una pequeña sala con una gran ventana en forma de balcón frente a la colina de la Alhambra, más o menos en la mitad de la ladera del barrio del Albaicín y casi a la misma altura de la colina que tenía al frente. Por eso, cuando en esta pequeña sala se sentaba frente al piano y se ponía a tocar la música que le gustaba, siempre y a intervalos, miraba por la ventana. Para no olvidarse de las torres y murallas de la Alhambra y para disfrutar la recortada sobre las nieves de Sierra Nevada, los azules intensos del cielo en los días soleados o las blancas nubes o nieblas que con frecuencia revoloteaban al otro lado de la colina. Y también, mientras en la pequeña sala de la ventana frente a la Alhambra sacaba de su piano las melodías que le gustaba, miraba hacia la carrera del Darro, pensando en la joven de la bicicleta e imaginando la subida en ella camino de la casa del filósofo. Por eso, mientras la imaginaba sentado al teclado del piano, se decía: un día tengo que componer y luego interpretar para ella una bonita y original melodía. Escribiré un poema y luego le pondré música y lo cantaré y tocaré para ella. Quizá tenga suerte y me salga algo que le guste mucho. Sería tan importante para mí poder hacer realidad este sueño. Y con este pensamiento se entusiasmaba tanto que tocaba y soñaba sentado frente a su piano sin encontrar un momento para descansar. A su lado, en la misma casa grande pero al otro lado, el filósofo tenía su estudio. También en una sala no muy grande que miraba para la Alhambra y a un jardín muy lozano que se extendía debajo de la ventana. Por eso, cuando el joven se encontraba junto a su piano practicando sus piezas musicales o simplemente improvisando alguna melodía que en ese momento tenía en mente, veía al filósofo. A veces, estudiando sobre la mesa de su despacho, escribiendo algo y otras veces, leyendo libros o buscando papeles por encima de la mesa o en las estanterías. El hombre era alto, muy delgado, con barba larga y blanca y escaso pelos en su cabeza. Cuando iba de un lado a otro de su despacho, siempre lo hacía lento y como meditando cada paso y sus brazos y cara estaban arrugados por los años. porque el filósofo era muy mayor, aunque su voz siempre sonaba firme y jovial y parecía transmitir mucho entusiasmo tanto por la vida como por las cosas que enseñaba a la joven de la bicicleta. Porque el pianista, como cada día estaba más y más atento a la muchacha de la bicicleta, la veía subir por la calle Cuesta del Chapiz. Por aquí, siempre empujando a su bicicleta porque la cuesta es muy larga y empinada y al llegar a la puerta de la casa, llamaba. Veía al filósofo asomarse al balcón y le decía: «Entra que la puerta se encuentra abierta». Empujaban la joven, miraba, subía la pequeña escalera y en unos segundos se encajaba en el despacho del filósofo. Sacaba de su mochila los libros y cuadernos y el filósofo se ponía a explicarle las cosas diciendo: «Está claro, según ya muchas veces hemos hablado, que la vida hay que vivirla con entusiasmo pero con mucho cuidado. Y también está claro que tampoco hay que tener prisa en vivir las cosas porque luego pasa lo que a mí ya tantas veces me ha ocurrido». Y desde su sala del piano, el joven veía y oía claramente estas y otras muchas cosas. Por eso, en una ocasión escuchó a la joven que hablando con el filósofo le decía: «Ya más de 5 veces me he enamorado y nunca tuve suerte con ninguno de estos hombres. ¿Qué ocurrió? Todos me prometieron una vida feliz y hasta me dijeron que se casaban conmigo y que tendríamos muchos niños. Pero todos, uno detrás del otro, al final me dejaron argumentando que se lo habían pensado mejor. He sufrido mucho y por eso ahora desconfío tanto de los hombres que ya no quiero volverme a enamorar de ninguno». Y el filósofo le decía: «No todos los errores son fracasos ni todas las personas y hombres pensamos y somos iguales. Pues yo pienso que los hombres, todos sois iguales y todos pensáis y buscáis lo mismo». Y cuando el joven pianista oía esto, algo extraño ocurría en su interior. Se sentía triste, sentía deseos de acercarse a ella, hablarle y decirle que él no era igual a los demás hombres que había conocido en su vida. Pero luego, en ningún momento encontraba la oportunidad para el encuentro que soñaba. Se refugiaba en su habitación, escribía música, tocaba el piano, soñaba con ella, imaginaba momentos hermosos paseando por las calles de Granada y palabras y reflexiones bellas. Tomado a su ventana miraba para la carrera del Darro para verla aparecer montada en su bicicleta. El corazón se le quedó helado. La vio surcar toda la bonita calle y al torcer para tomar por la Cuesta del Chapiz, un coche le entró de frente y justo con su bicicleta, mochila y cesta llena de fruta, rodó hasta caer en las aguas del río, por donde el puente del Aljibillo. Precipitado salió el joven de su casa. Recorrió a toda prisa la calle y cuando llegó a donde había ocurrido el accidente, vio a muchas personas que la rodeaban junto a las aguas del río. Varios intentaban reanimarla, pero su corazón se había parado y la sangre le cubría brazos, cara y pecho. Miró para la Alhambra, en todo lo alto de la colina, miró a las aguas del río, se puso de rodillas junto a ella, cogió su mano aún caliente y como si rezara al cielo, para sí y en silencio susurró: ¿Por qué te has ido de este modo? Ni siquiera sabías mi nombre, pero te he soñado y para ti cada día he tocado mi piano. ¿Cómo podré, a partir de ahora, vivir sin verte recorrer las calles de Granada montada en tu bicicleta? Cerca de donde su cuerpo había quedado sin vida, crecía un árbol. Un achaparrado almendro, de tronco grueso, ramas retorcidas y que todos los años, al llegar la primavera, se vestía de verde y nunca daba flores ni almendras. Pero aquella primavera, a los pocos días del accidente de la joven, el viejo almendro se llenó de flores blancas y delicadamente bellas. Suspendido sobre las aguas del río Darro y frente por completo a las torres de la Alhambra. Descubrió esto enseguida el pianista porque él, desde el día del accidente de a joven, cada tarde salía de su casa y al llegar al río, en el muro del viejo puente se sentaba a recordarla. Y como no podía consolar su pena, la soñaba, la imaginaba recorriendo las calles subida en su bicicleta y rezaba al cielo por ella, mientras miraba las aguas del río y se admiraba de las bellas flores que el almendro había dado. Y una tarde, meditando su ausencia, escribió el siguiente poema. Con la música que en mi corazón llevo, me grita y quema y que cada día te regalaba sin que lo supieras, ¿qué hago yo ahora en tu ausencia? ¿Y para quién tocaré mi piano en las serenas tardes misteriosas y hondas que por aquí quedan, si ya no estás tú, sueño mío dando sentido a mis penas?